pendejada. A ver, espera, me pone el otro micro a ver si funciona. ¿Y Gamer Hollow no va a tener micro, o lo vaya a turnar, o se la vas a comer, o qué vas a hacer? Yo tengo mi propio micro, chavalote. Yo me hago mis propias apelaciones, chaval. Y entonces me da algo, tío. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos. ¿Qué pasa, peña? Bacalao se escribe con V, de Valencia. Pirámide virtual, musiqueta de la buena. El tanque, totuneao. La tribuki, la siestuki, un rayuki, la marchuki. Arrancamos el cuarto programa. Y por fin, después de dos programas, vuelvo a la carga. Tenía ganas de venir a grabar, porque por motivos personales y profesionales no he podido estar los dos últimos programas. Pero bueno, tengo constancia de que han mantenido bien mi puesto, tanto Sirchal como Rudizzi. Han sabido hacer bien de presentadores, y de aquí, gracias. Lo hacéis como una puta mierda, pero gracias igualmente por el esfuerzo. ¡Gracias! Hoy tenemos un programa muy cargadito, muchísimas cosas interesantes que comentar, y vamos a ir ya, no nos vamos a andar por las ramas, vamos a empezar con la pregunta mamporrera, el zas en toda la boca que me gusta a mí, y esto más que una pregunta que os hago, es más un poco de reflexión, y es que llevo un tiempo viéndolo, y me parece que se está llegando a extremos bastante fuertes, hasta llegar ya hasta el punto de la descalificación personal incluso. Aquí nos estamos volviendo locos. Y es esta, por lo menos a mi punto de vista, absurda pelea que se llevan mucha gente, y cuando digo mucha, hablo de muchísima gente, fanáticos de Sony y Microsoft, por ver cuál de sus qué consola es mejor, si PlayStation 4 o Xbox One. Si recordamos, es un poco un poquito la pelea que se lleva cuando éramos más pequeñitos con la Super Nintendo, la Mega Drive, esas míticas y que hoy recordamos con mucha nostalgia, pero es que hoy en día parece que se ha llegado a un nuevo límite de falta de respeto, descalificación, insultos, y quería pues simplemente eso, tocar un poco este tema para ver que, no sé, desde mi punto de vista no es tan bestia, no hace falta llegar a este punto, y luego ya para acabar de matarlo todo tenemos a los PCs, que dicen que es la Master Race, y bueno, que se mean en todos los demás. Yo simplemente quería dar un poco de tocar este tema y ver qué opinan nuestros compañeros, si piensan que es para tanto, si piensan que me estoy excediendo un poco, si quieren echarle más leña al fuego y crujirle las piernas a todo el mundo. No sé, chicos, ¿qué pensáis vosotros de esta, a mi forma de ver, absurda pelea entre estos fanboys? ¡Que para mí no valen 5 pesetas y media! Empezamos con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas? La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye. Muy buenas, pues sí que opino que te enrollas mucho. No, respecto a esto que comentas, hombre, está claro que no hay discusión, que donde esté Nintendo que se quiten las otras. No, yo creo que es normal, siempre vamos a discutir por estas cosas, que si Barça-Madrid, que si, bueno, que si Xbox o PlayStation. Este tipo de discusiones siempre se dan, y yo personalmente no creo ni veo que se vayan o fuera de tono. Bueno, quizá detrás de estar de internet en un foro, pues sí que los típicos troles van a decir más. Pero en general, cuando estás con los colegas o cuando hablas con gente, siempre va a haber quien apueste por una, quien apueste por la otra. Habrá más piques sobre especificaciones técnicas, que si técnicamente PlayStation 4 es mejor, que si One con el Direct 11 va a estar por encima. Mira, esa es la gracia de tener varias plataformas, que si no sería muy aburrido. ¡Me importa un pepino! Continuamos con el señor Ricky Snide, que tampoco pudo estar la semana pasada. Ricky Snide, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿O el programa anterior? Me vuelve loca, me encanta. Le idolatro. Pues muy buenas a todos. Esta semana sí me pude acercar por aquí. Y hombre, a tenor de lo que tú comentas, Amuniki, yo creo que Rodríguez se ha dado en la clave. Hace 15 años o 20 años, pues no tenías internet, tu consola a lo mejor la Mega Drive era mejor que la Super Nintendo, si podías criticarla, o sea, criticabas al colega que tenías al lado que la tenía, y al final ibas a jugar a casa de él, te lo pasabas de puta madre, venías a tu casa con tu consola y te lo pasabas igualmente genial. Ahora con internet, los foros, pues cualquier cosa es motivo de discusión, que si tu consola es menos potente que la mía, que si Sony se le cae cada por tres el PC Network, se juntan los peceros que tienen más potencia, pero sale Bloodborne y lo desean como el que más. Entonces, pues ahí está toda la chicha. Y como siempre, internet es como todo. Algunas cosas te crees y como no te ven la cara, pues ahí puedes criticar, rajar, insultar, todo lo que te dé la gana. Entonces, pues cada uno que lo vea como quiera. Hay foros que son un poquito más sanos, que lo puedes tomar como críticas normales, pero hay otra gente que se lo toma como que Sony es la mejor, Microsoft es lo mejor, el PC es lo mejor, y cuando hay con hablas con radicales, pues no hay manera humana de ponerlos en un consenso o algo así por el estilo. Así que cada uno se compre la consola que más quiere, que para algo es, para disfrutar, para divertirse. Y si no te puedes jugar a un juego u otro, pues mira, no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para comprársela toda, así que disfruta con lo que tienes y ya está. Hay que oír cada burrada. Continuamos con el señor Robert Blázquez. Robert, ¿tú qué opinas de este tema? ¡Mariquita! Pues muy buenas, encantado de estar aquí, como siempre. Y bueno, respecto a esto, como dicen Rued y Ricky, siempre la salsilla esta siempre ha estado, siempre tiene que estar, en mi opinión. Ha sido siempre divertido criticar la consola de otro, porque tal, porque cual, siempre y cuando, como todo, no se lleve al extremo. Ya sabemos que los foros y los troles de internet campan a sus anchas y no mola, porque siempre que se hable por el respeto o por hacer la coña, está bien. Entonces no me molaría que se perdiera, siempre y cuando sea en plan cachondeo, que si todo el mundo pudiera tener todas las consolas no se hablaría así, pero como no puede ser, pues siempre mola defender la tuya capa y espada. Claro, claro. Continuamos con el señor Wallace McGregor. Muy buenas noches, Wallace. ¿Tú qué opinas del tema? Hazte un favor, guarda esas pastillas. Buenas noches, y la verdad es que sigo un poco la estela de lo que han dicho mis compañeros. Un pique sano, como hemos tenido siempre, pues no está mal. Sobre todo, pues yo qué sé, sabéis que yo soy de PC y siempre estamos con la coña de los FPS y vamos, tonterías del estilo. Pero sí que es verdad que lo de los foros llega ya a un límite que dice esto. Bueno, yo es que lo tengo muy claro. Aunque se pueda ofender la gente, eso nosotros lo hacíamos en los colegios cuando éramos críos. Así que intuyo que los mismos que son ahora los ultra fanáticos son también unos críos. Y es lo que pasa en internet, que ahora los críos parece que son los que dominan las redes y más de uno no tiene ni dos dedos de frente. Pero bueno. Me gusta cuando te pones profundo. Y por último, nuestro amigo Sir Chal. Sir Chal, ¿tú qué opinas del tema de los troleos y los ataques a las consolas ajenas? ¡Oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Pues bueno, muy buenas noches, un placer estar como siempre aquí. Y con respecto al tema de pues eso, qué consola es mejor o qué tal, y llevarlo hasta ese extremo, sinceramente pienso que el tema de estar en el anonimato, digamos, poder decirlo todo desde internet sin tener que dar la cara, pues sí que beneficia un poquito a la persona que lo dice y te exime un poquito de esa vergüenza que se podría tener de cara a una persona, ¿no? De todas maneras, yo creo que, bueno, pues las descalificaciones están siempre de más, o sea, sobran. Y creo que en nuestra época, en la época de Mega Drive contra Super Nintendo, nuestra época, no la de Redditchie, pues era diferente, ¿no? Siempre decíamos, esta es mejor, esta es peor, por los juegos, por tal, pero bueno, ahora sí que es cierto que no puede decir que una consola es mejor que otra, porque ahora las consolas tienen básicamente el mismo catálogo, entonces es una tontería decir cuál es mejor y cuál es peor, porque son básicamente idénticas. No me he enterado, no hemos enterado. Pues estas son las opiniones de nuestros zumbados que van a estar con nosotros esta noche. También contamos con la ayuda y la colaboración de un invitado que a más de uno ya conoceréis, porque se ha pasado varias veces por aquí, y no es ni más ni menos que nuestro amigo Gamer Hollow. ¿Qué tal, señor? Buenas noches. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Pues nada, encantado de estar una noche más con todos vosotros, que ya llevamos dos noches seguidas saliendo aquí en el programa. Y bueno, respecto a este pique que hay, sobre todo lo que decían todos los compañeros, que es muy, muy, muy abusivo, sobre todo por internet, que la gente está criticando todo este mundillo. Y como ha dicho el señor Sir Charles, pues tenemos un catálogo muy parecido, exceptuando pues los exclusivos que tiene cada plataforma. Y oye, cada uno que escoja lo que le guste, o sea, no solo porque sea una consola o tengas la otra tiene que ser la mejor, pero bueno, a ver, el pique amistoso siempre es bueno, pero bueno, tampoco hay que abusar, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Muy bonito, me gusta. Pues estas son las opiniones de nuestros amigos tumbados e invitado, y ahora vamos a ver qué contenidos traemos para esta semana. Para empezar, ya está, no busquéis más, ya ha venido, ya está aquí. No es ni más ni menos que Bloodborne, ya ha llegado a nuestras consolas, Está Bloodborne en nuestras PlayStation 4, es uno de los grandes exclusivos de la consola de Sony y ya lo hemos exprimido un montón, bueno, y lo que nos queda aún por exprimirlo, porque es de estos juegos que aunque piensas que lo has visto todo, siempre hay alguna cosita más que no sabes, que no te han dicho, que no sabías que estaba allí y te lo encuentras, y os vamos a traer todas nuestras impresiones de este nuevo título de From Software, y también vamos a tratar de analizar en el Consejo de Sabios un título que está dando muchísimo que hablar, sobre todo en PC, bueno, porque es de PC, pero sobre todo en Steam, y es el Cities Skylines. Este juego que ha entrado un poco sin hacer mucho ruido, pero por lo visto está siendo jugado por millones de personas. En Steam, ya le digo, lo está petando. Y creo que Wallace McGregor nos va a traer un poco también sus impresiones y ver qué tal está este juego que tanto está dando que hablar, sobre todo en la comunidad pecera. ¡Qué maravilla! Por lo demás, ¿a qué juegas? ¿El pupurrí? ¿Tendremos la cesta de Rikis? ¿Verdad que sí, Rikis? ¿Que tenemos tu cesta? ¿Está preparada? ¿Lo tienes todo perfecto, no? ¿Lo tienes todo sí, ya? Sí, llevo una semana preparándola. Vamos, pedazo de sexta me voy a marcar hoy. Qué poca vergüenza hay que tener. Y en notición que Ruedich estará contento porque tocaremos un poco a Nintendo. ¿Será para meternos con ella? ¿Será para darle alabanzas? No lo sabremos, tendréis que esperar al notición. Oh, ¿qué voy a hacer? Bienvenido a casa, querido cazador. ¿Qué es lo que deseas? Yharnam es el hogar del trasvase de sangre. Solo debes desentrañar su misterio. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yharnam propia. Pase lo que pase, creerás que solo ha sido un mal sueño. Hace mucho, el viejo Yharnam fue invadido por una plaga de bestias y lo abandonaron. Y ahora solo se oyen los aullidos de las bestias. Nuestra sed de sangre nos sacia, calma nuestros miedos, pero cuidado con la fragilidad de los hombres. La sangre nos hace humanos, nos hace más que humanos, nos deshumaniza. Querido cazador, tu presencia consigue aliviar. ¿Qué es lo que deseas? Bueno, pues para este primer consejo de sabio vamos a hablar de uno de los juegos, creo que más esperados por todo el mundo para PlayStation 4. No es otro que Bloodborne, el nuevo juego de From Software, los creadores de los Dark Souls y los Demon's Souls. Bueno, Demon's Souls, perdón. Este juego que sobre todo destaca por su dificultad y este nuevo por su ambientación medieval, renacentista, de una época así como un poco de la peste negra o algo así. Y bueno, Gamer Hollow y Amuniki nos van a contar a ver qué les ha parecido este jueguito. Pues muchas gracias, Robert, y la verdad es que ya está aquí. Bloodborne llegó el pasado 25 de marzo y bueno, tenía una expectación brutal porque, bueno, como todos sabemos, los chicos de From Software empezaron, tienen una larga trayectoria, pero lo que es con la saga Souls, entre comillas, tenemos pues Demon's Souls, tenemos Dark Souls 1 y 2, y ahora pues decidieron cambiar un poquito el tema y centrarse, al igual que Demon's Souls, en un juego exclusivo de PlayStation 4. Y en este cambia bastante lo que es, bueno, cambia un poquito lo que es un poco el estilo jugable respecto a los, a lo que podemos decir los predecesores espirituales. Bloodborne es más o menos la misma, el mismo estilo de juego que llevábamos en los anteriores, es decir, es un action RPG en el cual creamos un personaje con ciertas habilidades, unas ciertas características. Podemos empezar con unos personajes predefinidos o bien empezar desde cero y empezar a moldearlo a nuestro gusto y semejanza, y a partir de aquí pues nos lanzan a un mundo chungo, jodido, difícil, en el cual nos tenemos que buscar la vida sí o sí con una espada y a reventar cabezas y matar todo lo que se ponga por delante. El juego se caracteriza básicamente por su alta dificultad. Es una de las grandes características de la saga, y es que no es un juego quizá recomendado para aquellos que busquen algo fácil, algo pasadero. No, es un juego exigente. No es un juego de esos que dices es imposible pasarse, no, es un juego que es duro pero justo, es decir, nos pondrán las cosas jodidas, nos pondrán enemigos chungos, pero que si somos pacientes y podemos buscarle bien lo que es el punto débil o el momento idóneo para atacar, pues el juego no es que sea tampoco dificilísimo. La única o la gran diferencia a modo jugable que encontramos respecto a los predecesores es que Bloodborne es un juego muy, muy, muy rápido. A diferencia de los Dark Souls, Demon no, porque era un pelín más rápido que los Dark, pero los Dark eran bastante lentos en ese sentido, que llevas espada y escudo y tenías que, bueno, tenías tiempo con la calma de poder enfrentarte, ver al enemigo. Aquí no, aquí la verdad es que primero han eliminado lo que es el escudo. Existen escudos, pero no nos van a servir tanto como nos servían en las anteriores entregas, y el juego se mueve a una velocidad endiablada, es decir, para esquivar, para atacar, los enemigos irán muy rápidos, sobre todo se notará también en los jefes finales, y es algo que, bueno, si estáis acostumbrados a esa lentitud quizás que tienen los Souls, este Bloodborne os va a resultar un pelín difícil, un pelín más exigente, pero ya os digo, por la dificultad que le añade esa rapidez de movimientos, tanto del personaje propio como de los enemigos. ¿Cuánto crees tú que tasarías la partida en general para un jugador medio? No hablo a lo mejor tú, que eres un Demon Soul maniático, vaya, pero más o menos, ¿cuánto crees que puede durar la primera partida de cada jugador? A ver, la primera partida puede ser bastante larga, porque como yo decía, el juego es un... igual que las anteriores entregas, tienes poca información de lo que hay que hacer. Sí que es verdad que es complicado perderse porque los caminos son bastante lineales, hay algunos escondidos, alguna cosita así y demás, pero es un poco complicado también saber pues, el arma que te encuentras, cómo enfrentarte a un boss, cómo enfrentarte a otro. Se estimaba que la duración media era de unas 40 horas más o menos. Quizás si es un poco más habilidoso, en unos 30-35 horas te lo podrás petar, pero también es verdad que el juego tiene muchas cosas escondidas, tienes la opción de hacer las mazmorras, que ahora comentaré, que eso le añade muchísimas horas, así que yo más o menos tomaría como referencia un poquito las horas que nos dijeron hace un poco, que son estas 40 horas de media, sería más o menos el tiempo que podíamos tranquilamente pegarnos en una sola partida de Bloodborne. Y otra preguntita, quizás un tanto más personal hacia tu partida. ¿Jugaste acompañado a algunos tramos del juego o directamente te lo pasaste tú solo? Hablando sobre todo del tema de dificultad, pues ya sabemos que si vamos con alguien al lado, la dificultad pues baja un poquito. No sé si tú lo jugaste algunos tramos con algún jugador más, algún amigo, o directamente fuiste como un caballero y te lo pasaste de tú solo. El tema de las partidas cooperativas, ya lo comentaremos luego en la parte del multi, que es importante, pero a mí personalmente he pedido ayuda un par de veces, he sido un poco cagaprisas. La verdad es que empecé el juego cuando no están los servidores activos, así que no poca ayuda podía pedir. Y bueno, ha sido un par de veces que para probar qué tal iba. No iba mal, pero bueno, ya digo, lo comentaré un poquito más en el multi. Y sí que es verdad que el juego, evidentemente con ayuda, baja la dificultad. Bueno, has hablado de que el juego es mucho más frenético, rápido, no tienes defensa. Tengo entendido que en contra de no poder defenderte con un escudo hay un sistema de contraataque que te permite recuperar vida. Y que me gustaría saber si realmente te da... El juego premia mucho más la iniciativa de atacar y atacar y atacar y ser tú el que ataques, que más como en los otros juegos que eras más a la defensiva o mucho más calcular. Aquí tienes esa... Realmente hay dos tipos de jugabilidad, de más tú aguanta y vas a atacar, o es realmente mucho más útil y efectivo, como he visto, ser tú el que vas a saco por los enemigos. A ver, a saco pero con cabeza, obviamente. Efectivamente, eso es lo que te iba a decir. El juego, si vas a saco sin mirar, te van a, bueno, dar hostias hasta en el cielo a la boca. O sea, vas a pillar por todos lados. A diferencia del escudo, que ya le han quitado muchísima importancia, el jugador recibe un arma de fuego, que luego podemos ir mejorando o cambiando. Y una de las opciones es, cuando el bicho nos va a atacar, pegarle un tiro justo antes del ataque, con lo cual le podemos hacer una contra, se llama un eviscerar, en el cual le podemos hacer bastante daño. Es una técnica que requiere bastante habilidad, pero en cuanto la sepamos hacer, la verdad es que el juego pues nos facilitará bastante las cosas. Y luego, en lo que dices tú de la vida, sí que es verdad que cada hostia que nos den nos bajará una pequeña barra blanca, se nos pondrá quizás a un cuarto de la vida. Eso significa que tendremos unos 3 o 4 segundos para poder pegar al enemigo y subir eso. A cada golpe que le demos, subiremos un poquito la vida. Es posible recuperar toda la vida, ya digo, si podemos darle de hostias a ese enemigo sin parar, y aparte hacerlo en unos 3-4 segundos justamente después después que el enemigo nos haya dado la leche. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente el enemigo a lo mejor nos sigue pegando, que a lo mejor nos puede pegar otro enemigo, por lo cual ya nos baja bastante más la vida, que estemos faltos de barra de energía, que es la que nos permite hacer los ataques, o sencillamente que vayamos a pegar pero el enemigo también nos dé antes. Así que ya os digo, es un juego que, aunque hayan puesto esto, que la gente decía, hostia, esto va a ser súper fácil ahora, no es así. Y es más, es una arma de doble filo, y lo han hecho con mucho puterío. Porque con la intención de decir, le voy a pegar y voy a recuperar vida, vamos a caer muchísimas veces en que nos revienten solo por intentar buscar vida, cosa que a lo mejor si parásemos y nos curásemos nosotros por nuestra parte, no acabaríamos muriendo. Pero por el hecho de decir, no, voy a pegarle porque voy a recuperar vida y así lo mato, acabaremos muchas veces pues mordiendo el polvo y acabando hechos, bueno, empezando de nuevo. Bueno, por otra parte, ahora que estamos hablando del tema de la vida, también deciros que, bueno, antes teníamos en los Dark Souls, teníamos los sacos de Estus, o los Estus, los frascos de Estus, que se nos recargaban cada vez que íbamos a una fogata, ¿no? Cada vez que encendíamos una fogata se recargaban. Pues bueno, ahora tenemos los viales de sangre, que se llaman, que podemos llevar hasta 99 en la bolsa. ¡Ojo! 99 en la bolsa. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos dejan llevar máximos en el inventario inicial para usar en medio de una partida 20. O sea que si estamos dentro de un jefe, solo podemos usar de esos 99 que podemos tener 20. Y una vez muramos o vayamos al sueño del cazador, que digamos que es la zona segura que tenemos, y volvamos a lo que son las fases del juego, lo que son el mapa en sí, volveremos a recargar esos 20 de más que nos dejarían tener. Pero nunca podremos usar los 99 de golpe. Sí, eso es una cosa un poquito que se parece más a lo que sería el Demon's Souls, en el cual teníamos pues las hierbas crepusculares que nos daban la vida y que una vez la gastábamos pues la perdíamos. Entonces también es importante el saber utilizar bien los viales de sangre para poder curarnos y poder ir guardándolos y que no nos encontremos en un enemigo un poco jodido y que nos encontremos sin ningún vial. Lo bueno es que, bueno, quizás es un pelín más fácil, pero es bastante fácil conseguir viales de sangre, a diferencia que quizás de Demon's Souls, que era más complicado encontrar vida. Aquí es muy, muy, muy fácil encontrar estos frasquitos de sangre. Pero entonces, ¿no facilitaría en cierta medida el juego si tú tienes, por decirlo así, 20 que puedes usar? Digo yo, te facilita mucho más que a lo mejor los 10 que tú tienes en un Dark Souls. Y aparte es que tienen 99, o sea sí. Que no sé, no le veo yo ninguna complicación. Es eso, yo sí que lo he visto en ese sentido bastante más sencillo lo que es el tema vida. En el Dark Souls empezábamos con 5 Estus de base, aunque si fuéramos a la zona principal nos recargaban a 10. Pero es que luego las hogueras nos daban 5, si las mejorábamos nos daban 10, luego podemos llegar incluso hasta 20. Pero es eso, siempre lo teníamos que recargar allí. En el Dimon era más complicado encima, teníamos que conseguirlas de los enemigos y no siempre era bastante fácil. Aquí, aparte que podemos llevar 99 en lo que decimos almacenar 99, podemos llevar 20. Sí que es verdad que si nos olvidamos de ir farmeando, entre comillas, un poquito estos viales, pues es posible que nos encontremos sin nada, pero si sabes el sitio, y conocemos un sitio muy fácil para conseguir viales, en 15 minutos como mucho puedes recolectar unos 20, 25, 30 viales, y así que quiere decir que en media horita si te pones vuelves a tener lleno de los frascos. Eso para mí es un puntito que han hecho un pelín más sencillo de este Bloodborne. Siguiendo por la jugabilidad, pues tenemos cosas que ya se han visto en otros juegos. Unas novedades, pero que bueno, lo pongo muy entre comillas, es que tenemos las runas, que son unas ciertas mejoras que podemos utilizar siempre y cuando encontremos la herramienta para poder ponernos esas runas, que viene a ser un poquito lo que eran los anillos en el Dark o el Demon's Souls. Son elementos que nos mejorarán las habilidades o las estadísticas, como por ejemplo poder llevar un vial más, que nos hagan menos daño, que sea más difícil envenenarnos, etc. Van a ser siempre mejoras. Y una de las cosas importantes en el juego que ha dado mucho que hablar es el tema de las armas. En los anteriores juegos, sobre todo en los Dark, teníamos un millón de armas. Un millón quizás no, eso es el Borderlands, pero sí que tenemos muchísimas armas de todos los estilos. Fuerza, de que fueran más de habilidad o de destreza, armas rápidas, armas lentas, armas tochas. Aquí tenemos una limitación bastante más grande de lo que viene a ser la cantidad de armas que podemos llevar. Lo que sí que es cierto es que esas armas pues tienen dos funciones, una función larga y una función corta, que depende en qué situación nos encontremos, pues tendremos que saber elegir bien el tipo de modalidad del arma que preferamos. También contamos con las armas de fuego, que es un cambio nuevo en el juego, así que sí que es verdad que tenemos menos armas, pero por contra tenemos una forma de jugar que ya os digo, no, yo sinceramente tampoco he hecho en falta esa cantidad ingente de armas que teníamos en los otros juegos. Además aquí también, al igual que los otros, podemos mejorar las armas e incluso una novedad, les podemos meter gemas de sangre que también va a mejorar ese arma, pues hacer más daño al hacer un corte o hacer un golpe contundente o la velocidad. Entonces también es complicado o difícil ver a dos jugadores con el mismo tipo de arma, porque ya digo, hay muchas gemas y millones de combinaciones para poder cambiar nuestro o modificar nuestro arma a nuestro gusto. Por otra parte, que no lo hemos comentado antes, como igual que con los frascos de sangre, que con el tema de la vida, las pistolas, que aparte tendremos varios tipos de armas, porque tendremos armas de un disparo o de varios disparos. Como ha dicho antes Amu, que podemos, pues tenemos esa ventaja, digamos, para contrarrestar a los enemigos y poder hacer ese ataque visceral que, bueno, les puede quitar muchísima vida. Lo que hemos dicho es que esas armas de fuego usan balas. Y esas balas, como igual que los frascos, hay que conseguirlas. Y tenemos también una limitación. El problema está en que cuando no tenemos ninguna bala, no podemos usar ese tipo de arma. Pero hay una manera de usar unas cuantas balas, me parece que te dejan 5 balas alternativas, que es que si pulsamos el botón abajo, me parece que era, o arriba, perdón, el botón arriba, nos quitan una parte de nuestra vida y nos dan 5 balas adicionales, que se podrían usar pues en casos de emergencia, delante de un jefe o algo, pues para contrarrestar esos ataques que te pueden llegar a quitar muchísima vida. Y ya acabando con el tema de la jugabilidad, también hemos de decir que se ha simplificado un poquito lo que es el tema de la duración de las armas, así como en Dark Souls 2 tenemos la duración que si dábamos muchas, o luchábamos mucho con esa arma, se nos podía romper y teníamos que repararla. Esto se ha simplificado un poquito, digamos, tenemos una duración general, pero que duran muchísimo las armas, a veces ya ni te olvidas de que no la he reparado en hace no sé cuántas horas, y la miras y bueno, tampoco está tan mal, tiene bastante duración, cosa que se ha simplificado respecto al Dark Souls 2. todos. Y otras cosas también es el tema del peso. Aquí en Dark Souls, y bueno, Demon y Dark, una de las cosas importantes a tener en cuenta era el peso que llevábamos encima. Es decir, evidentemente, si llevábamos una armadura tocha, el personaje no rodaba bien, le costaba rodar, y eso evidentemente influía muchísimo a la hora de enfrentarnos en combate, pues ya sea PvP o contra los enemigos del juego. Aquí no, aquí siguiendo el estilo rápido y muy muy muy frenético del juego, se ha quitado lo que es el factor peso. Por lo tanto, da igual lo que llevemos, da igual las armas que llevemos, que no influirá a la hora de movernos. Vamos a seguir moviéndonos muy rápido, moviéndonos, dando vueltas. Por lo tanto, eso es una también, a mi parecer, algo más sencillo que han simplificado en este título de From Software. Por lo demás es más o menos lo mismo, es decir, el subir el nivel, pues en vez de almas vamos a utilizar ecos de sangre, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo, que por cada enemigo que matemos darán X ecos de sangre, en los cuales deberemos utilizar para comprar vidas, comprar armas, objetos, subir de nivel, podemos subir lo que nosotros queramos, podemos empezar con un bicho más puesto a la fuerza y luego ir a la destreza. Eso es la gran libertad de jugabilidad que tiene este título. Pero ya os digo, más o menos por lo demás es todo lo mismo. El tema de la historia, al igual que los otros juegos, no tenemos una historia a priori densa que digas, ostras, me voy a mover porque la motivación. Simplemente es que, por lo visto, somos un personaje, nos llaman el cazador, estamos malditos y llegamos a lo que es la zona de Yharnam, en lo que se supone que es la noche de la caza. Es un poco, parece la película esta que salía de las noches de las bestias, algo parecido, y pues tenemos como todo el pueblo o mucha gente del pueblo que va a ir a por nosotros. Nosotros solo sabemos que estamos malditos y que a lo lejos tenemos que ir a la iglesia de la salvación, que quizás se encuentra en una cura para nuestra maldición de sangre. A partir de aquí es indagar un poco el personaje, pues con los pocos personajes que podamos hablar o interactuar, nos iremos informando un poquito más de lo que es toda la historia, el compendio del juego, que es, como ya digo, al igual que los otros dos juegos, es ir enterándonos de la historia a medida pues que leemos o las armas, o la descripción de objetos, de armas, de cosas que nos encontremos. Es una historia que se nos da mucho en cuentagotas. Y bueno, vamos a entrar ya al tema, uno de los temas importantes, que es el tema multijugador del juego. Y es que, al igual que los otros juegos, tenemos el juego siempre estará online, si tenemos conexión a internet, a no ser que nosotros nos cogemos la opción de offline, siempre el juego estará online, con la opción de podemos ver mensajes que nos dejan otros jugadores, algunos mensajes de ayuda, otros quizás un poco más troles que nos putean. Tendremos la opción de ver a muertos o gente que haya muerto en combate y poder ver cómo ha muerto, quizás os puede ayudar a la hora de entrar en según qué zonas. Y luego también tendremos la opción de cooperar con otras personas o atacarlas invadiendo sus partidas o bien que nos invadan a nosotros. Esto pues es una de las salsas del juego, en la cual pues podemos ayudar a otras personas, podemos buscar ayuda. Se ha simplificado también un poquito la opción de jugar con amigos, porque antes era casi imposible encontrarse con amigos o con gente que te interesa. Pues ahora hay una opción de poner una contraseña, entonces si los dos tenéis el mismo nivel más o menos y tenéis la misma contraseña, pues el juego solo buscará partidas con esa contraseña. Por lo tanto, se supone que ahora es más fácil el poder contactar con otros amigos. Y también, evidentemente, está la opción de intentar invadir a las otras personas, al igual que nos pueden invadir a nosotros en mitad de la partida. Un jugador viene y nos ataca y nos mata o no, eso ya depende de nuestra habilidad. Es unas salsas también del juego de pues no saber nunca con qué te vas a encontrar. La única diferencia es que ahora tendremos los niveles de lucidez, que es cada vez que busquemos ayuda pues gastaremos un punto de esta lucidez. Estos puntos se pueden mejorar o se pueden conseguir destruyendo enemigos, bosses finales o medios, o bien luchando contra los mismos personajes, los PvP, o bien con pequeños objetos. Pero básicamente ese es el online, que es al igual, ya digo, es igual que lo que íbamos viendo en Dark Souls y Demon Souls. Evidentemente más fluido, pero es ese online un poco raro que no nos puede jugar mucho con amigos o ser un online al uso de bueno, crear una partida y entramos todos, no, es un online más esotérico, por entendernos. Yo tengo un par de preguntillas respecto al online. La primera, bueno, yo he estado jugando un poco y eso, cuando ibas andando veías los charcos de sangre, que es donde se supone que otros jugadores han muerto, o las notas. ¿No creéis que esto es un poco, por decirlo de alguna manera, spoiler? ¿Ves? Cuando ves muchos charcos de sangre, sabes que ahí va a haber un malo fuerte, o va a haber una emboscada o algo, o te ponen directamente en una nota, cuidado, una emboscada más adelante. ¿No creéis que le quita un poco de misterio al juego? A ver, las notas, lo bueno es que puedes leerlas si quieres. Entonces, si no quieres llevarte un spoiler porque quizás hay una emboscada, pues no la lees. Si ves muchos charcos de sangre, pues sí, es un poco te pone sobre todo en guardia, porque nunca sabes por qué puede ser. Puede ser por un enemigo, puede ser por una trampa, puede ser porque creen que han visto algo y se han tirado varias personas porque a lo mejor es un cofre, porque también hay muchos troleos de parte de From Software. Y yo no lo veo quizás como un spoiler, sino también es un poco un emblema de la saga. Otra cosa que voy a decir yo también es que, como decía aquí Amu, los charcos de sangre a veces no quieren decir nada, porque en la misma zona segura, que es el sueño del cazador, te puedes encontrar charcos mismos de sangre, y cuando los vas a ver, es a lo mejor gente que está corriendo y salta de golpe y porrazo de una escalera y se mata. O sea, no es nada más que eso. Y luego lo de pedir ayuda para los combates, por ejemplo, con enemigos jefes finales, sí que he visto que lo facilita mucho el combate, porque el enemigo no está siempre detrás tuyo, te puedes curar con suficiente calma mientras el otro lo ataca, luego vas tú, lo ataca, no es muy fácil cuando pides ayuda. Bueno, eso es lo que se ha ido llevando desde ya digo, desde el Demon o el Dark Souls, o sea, la ayuda es muy, muy, o sea, facilita muchísimo el combate, y es como dices tú, pero no solo pasa en Bloodborne, pasa en los demás Darks o Demon de... Uno ataca y el otro pues aprovecha para curarse o viceversa. Así que efectivamente la ayuda pues mejora bastante lo que es la facilidad del combate. No obstante, ya os digo, los enemigos son tochos, son grandes, son rápidos y a veces piensas que estás seguro y a lo mejor lanza un ataque de área que os jode a ti y a tu compañero y los dos os manda a tomar por saco. ¿Qué puede pasar? Pues bueno, dejando el tema de la jugabilidad, vamos a entrar en el aspecto gráfico. From Software nunca se ha caracterizado por lanzar juegos demasiado potentes gráficamente. Bloodborne no es que sea un juego malo gráficamente hablando, está bastante bien. El único problema es que, bueno, no es que esté del todo pulido, hay cositas que a veces pues ves algunos dientes de sierra importantes, rasca en algunos momentos de lo que es gráficamente, por lo menos se mantiene estable, no tiene esos bajones que decías tú en Dark Souls, sobre todo en la versión de consola que se te ibas a la zona de los fantasmas de Nuevo Londres y se te bajaba a 15 frames por segundo, una locura. Aquí se mantiene y es algo a tener en cuenta positivamente. Ya digo, no es que sea un The Order, por ejemplo, gráficamente hablando, The Order es más potente, pero lo que sí que es el diseño artístico es acojonante. Es decir, hemos pasado de una fantasía medieval a un juego muy oscuro, muy, muy, muy... parece más, a mí incluso a veces me ha parecido más estar en medio de un survival horror que de un juego de acción, porque ya digo, gritos, tenue, la oscuridad, ese ambiente steampunk, ataúdes, no sé. A mí la verdad es que me ha gustado mucho esa nueva ambientación, mucho más tétrica y por ende bastante más acojonante. Sí, más que los gráficos diría yo que es la misma situación en la que te encuentras. O sea, la misma ciudad de Yharnam ya, cuando te la encuentras de cara, es imponente, o sea, te obliga incluso a mirar en cada rincón y ir despacito porque no sabes, o sea, te encuentras zonas muy oscuras, zonas en las que prácticamente no puedes ver nada, que te tienes que alumbrar con un candil o con una antorcha, y ahí es cuando ves el potencial incluso del escenario, no digamos de los gráficos en general, sino del mismo escenario. El mismo escenario ya te... pasas un poco de ver, sí, da mucho mal rollo, o sea, ya pasas directamente de los gráficos en sí, o sea, no le prestas nada de atención a los gráficos, le prestas más atención a lo que te va a pasar en el entorno que a la calidad de una pared, de un ladrillo o de la misma ropa que lleva el personaje, que por cierto, he encontrado que se mueve en función de los movimientos o del aire o de lo que sea. Tiene unas texturas, o sea, las capas y todo eso, se mueve muy bien, está muy bien hecho eso. Y en el modo, ahora que hablamos también un poco entrando en el tema, lo que es el sonido, pues ya os digo, es una pasada. También sigue el estilo del juego, poca música tiene lo que es el juego normal. Hay algunas veces que sí hay alguna melodía, mucho de piano, mucho de órgano, de así gótico, que da increchendo ese mal rollismo que te puede dar ya el escenario. Pero es que ya vas por la calle, oyes gritos, oyes voces, oyes susurros, entonces aumentan bastante a que el acojone te vaya aumentando. Lo que también es un punto a favor es que el juego está totalmente doblado al español, cosa nueva. El juego siempre estaba en inglés, los anteriores, pero lo que es el subtítulo sí que está en español. Ahora no, ahora el juego todo está en español, y oyes los enemigos cómo te hablan y cómo pues te dicen que te llaman, que estás maldito, que todo vamos a morir, bueno, cosas que aumentan, ya digo, ese mal rollo que puede dar de sí el juego. La música quizás no está al nivel de las anteriores entregas, porque las otras eran sublimes, pero no hay que despreciarla, no está mal. Cumple muy muy bien lo que es el poner tensión al combate final, pero es cierto que no está a ese nivel que nos tenía acostumbrados Dark Souls 1, sobre todo, que tiene unas melodías brutales. Una cosa que vamos a puntualizar es el tema de que ya están trabajando en ello, ya tenemos que decir que están trabajando mucho en ello para sacar un parche para arreglarlo, y es que Bloodborne y toda la saga de From Software es morir para aprender, ¿no? O sea, si tú no conoces una zona, tienes que morir para aprender de ese error y saber dónde están los enemigos y cómo actúan. Pero hay un error que yo creo que la cagó bastante From Software, y es que en cada tiempo de carga puede haber unos 40, entre 35 y 45 segundos de espera, que yo creo que pueden amargar a la hora de volver a empezar al jugador, ¿no? Porque, no sé, yo creo que es un tiempo de carga demasiado excesivo para volver a empezar, cosa que en los Dark Souls y en los Demon Souls era mucho más rápido. Pero bueno, están trabajando en ello y supongo que dentro de poco tendremos un parche para solucionar este tiempo de carga tan excesivo. Bueno, ya como a modo de conclusión diré que From Software lo ha vuelto a hacer, un juego redondo, un juego muy divertido, a la par que fuerte, a la par que exigente. Si preguntáis cuál es el más difícil, quizás, si es más difícil que los Dark, tal, yo para mí quizás se mantiene un poquito lo que es la dificultad, porque por un lado sí que tenemos la dificultad incrementada de la velocidad del juego, pero por otro lado tenemos que es bastante más fácil las curaciones y encontrar vida. Por lo tanto, yo de momento no he encontrado nada que digas, hostia, es que esto es complicado, esto es difícil, esto lo voy a dejar para luego. De momento es un juego que, bueno, yo diría que está más o menos a la par, no es ni demasiado fácil ni demasiado difícil. Según, para mí sigue siendo Demon's Souls el más complicado de todos. Y en lo que es duración, ya hemos dicho que lo bueno es que tienes muchas cosas por hacer. Y una cosa nueva que no he comentado antes, que es el tema de las mazmorras, y es que cuando tengamos ciertos objetos podremos crear nuestras propias mazmorras, que dependiendo de qué objetos utilicemos para crearlas van a ser diferentes que otra persona que la haga. Por lo tanto, tendremos una aleatoriedad bastante grande, y son lugares donde al margen del juego principal podemos entrar, conseguir objetos, conseguir nuevos elementos para hacer nuevas mazmorras, pelear contra jefes. Es un, ya os digo, un valor añadido que si queréis darle caña os puede incrementar muy mucho lo que es la duración del juego. Por lo tanto, yo estoy muy contento con este juego, sigo jugando, ya me lo he pasado, pero sigo jugando. Evidentemente luego tenemos la nueva vuelta, que es para todos aquellos que queráis más caña, pues está el juego más difícil. Aparte le meten pequeñas sorpresitas como Dark Souls 2, que decías, hostia, esto no estaba ahí antes, y te van a venir a por ti nuevos enemigos. Por lo tanto, ya os digo, es un juego que fuerte, duro, exigente, justo, pero también que nos nos incita a la rejugabilidad. Por lo tanto, todos aquellos que tengáis una PlayStation 4 y ganas de pasarlo bien jugando, porque sin duda, aunque os den por saco y muráis muchas veces, os vais a sentir picados a continuar. Bueno, como decía Namu, pues sin duda alguna, Demon's Souls es el juego más difícil de toda la franquicia de From Software. Pero bueno, yo creo que a este le han querido dar un toque más más a lo WRPG, más, o sea, el tema del farmeo, de conseguir objetos más fácilmente, del poder repetir y repetir las zonas y volver a, digamos, no sé, o sea, le han dado esa facilidad para, yo creo que es para que más gente se meta en el mundo de todo lo que es From Software. Solo lo que voy a decir es que hasta Emma, que o sea, Emma Pache, que es mi mujer, ha podido jugar y se ha podido pasar mucho trozo. Todo un caballero y un verdadero hombre 10. Y la verdad es que le está gustando mucho y yo lo estoy disfrutando muchísimo. Con Amu hemos estado hablando mucho por WhatsApp y por teléfono, comentando las jugadas, y la verdad es que es un juego muy entretenido. Y aparte de eso, la gran variedad de cosas que podemos tener a lo largo del juego y que cada vez te van sorprendiendo un poquito más. Pero bueno, yo creo que todas esas notas que le están dando por internet, esos 9, esos 9 y medio, esos 10, yo creo que se los tiene bastante bien merecidos. A lo mejor se pueden pulir varias cosas, muchas cosas se podrían pulir. Totalmente. Pero creo que es una de las grandes bazas de este año de exclusividad en PlayStation. Puede ser, yo creo, como siempre han sido los juegos de From Software, juegos del año, como fue Demon's Souls en el año 2009. Yo creo que este año 2015 puede caer un incluso un GOTY para este juego, seguramente, porque no sé, pero me parece que algo tienen preparado de sacar para algún DLC, pero bueno, de momento no se sabe nada. Con el Batman Arkham Knight lo dudo, ya te lo digo. ¿Puede ser este entonces el juego para todo aquel desconocedor de la saga como su primer juego en los Dark Souls y en juegos de este estilo, o recomendáis otro? Totalmente, o sea, no tienes que haber jugado los demás para entender este. Como digo, ciertas partes jugables cambian. Evidentemente, los que lleven una experiencia ya de los Demon o el Dark o los Dark, pues evidentemente verán cosas interesantes, cosas curiosas, pero os digo, hay cosas que cambian totalmente, y si quieres empezar puedes hacerlo tranquilamente, porque no es que sea imposible, pero sí que, bueno, tiene sus puntitos de dificultad. No es un Call of Duty de decir, me matan, bueno, pues no pasa nada, tengo un checkpoint a un minuto. No, aquí tiene, si te matan, a lo mejor te pueden matar en una parte que has tardado un montón en llegar, tienes que volver. Pero bueno, tenemos también que el mapa es al estilo Dark Souls 1, que me gusta mucho en ese sentido. Para mí Dark Souls 1 sigue siendo el mejor mapeado, pero aquí tiene un mapa que no es como el 2, que iba por zonas también, o el Demon, sino es un mapa abierto en el cual, a medida que vas avanzando, encuentras atajos, o encuentras, abres caminos o lugares que antes estaban cerrados, por lo tanto ahora puedes ir más rápido a otra zona. Por lo tanto, tiene un diseño de mapa bastante inteligente que nos hará mucho explorar, y ya digo, para mí un juego redondo y cojonudo. Por otra parte, esa facilidad que nos han dado de poder contactar con nuestros amigos mucho más rápido y poder incluso hacer partidas de hasta 3 personas en cooperativo, o sea, tú mismo con 2 amigos más, y te puede facilitar mucho más el avanzar en el juego, y creo que será mucho más ameno para esas personas que entren nuevas al mundo de From Software, y le da muchos puntos positivos sobre todo a eso. Y para acabar, decir que el juego está a 60 euros en físico. Si lo compras también por PS Store digital, también creo que está a 60 euros. Te tengo que corregir. El juego oficial está a 69,95. Pues eso, 69,95. Tú lo compraste a 59,95. Pero, a mí me hicieron una ofertica. Digital son 59,95, Por simpático. Hay dos versiones más. O sea, tenéis la versión coleccionista, que todavía está en el mercado, 69,95. Y luego teníais la versión Nightmare Edition, que estaba a 120 euros. Que te traía el juego con la caja metálica, igual que con la versión coleccionista. Y aparte te traía una cajita con una pluma estilográfica, con una base de calavera, con una libreta, con un libro de arte y con la campana de llamada de los amigos. O sea, esta campana que usas para llamar a la gente. Y lo chulo es que la decoran, o sea, todo lo que hay dentro está decorado con una especie de, bueno, como una biblioteca en contrachapado, en metálica, muy chula. Pues hasta aquí el consejo de sabios del Bloodborne. Creemos que lo hemos exprimido al máximo, que ya tenéis toda la información del juego, y aún así va a dar siguiendo que hablar, porque seguramente habrán o DLCs o seguramente cosas que aún no se hayan descubierto, cosas que aún falten por decir, así que tenéis juego para rato. ¡Toma! Y bueno, vamos a cambiar de tema. No vamos a dejar consejos sabios porque tenemos otro pendiente, pero vamos a hacer una especie de intermedio porque vamos a entrar en el ¿A qué juegas? Ruedici, ¿a qué estás jugando ahora mismo? ¡A frega! Pues básicamente estoy jugando al Tomb Raider, este nuevo Reborn que se hizo para Xbox 360 y al Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS. Ricky Snide. Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. Pues acabándome estoy el Assassin's Creed Unity para poder empezar ese Bloodborne y en 360 pues el maravilloso Sacred 3. Robert, ¿tú a qué juegas? ¡Pim, pam, pim! Pues como siempre a Borderlands 2 y a Borderlands Pre-Sequel, por los zumbados, es lo que hay. Claro, como y... según perdona Robert, como según quien ya no entra a jugar, no digo nada, siempre tiene lío. Soy una persona muy ocupada. Y me da vergüenza admitirlo, pero un día hablando con colegas nos picamos y estoy jugando al Pokémon Perla. Vale, la me DS. Voy, lo siento, no puedo con esto. ¡Pica, pica! Iguala, ¿tú que también juegas al Pokémon? No, yo el Pokémon como mucho le meto fuego, como diría José. Yo realmente estoy jugando al Cities Skylines, como analizaré ahora mismo, al Pillars of Eternity, un juegazo que se acaba de marcar Obsidian, y también probé por la insistencia de Amuniki el Dark Souls, que bueno, al final con los dos juegos que he dicho anterior, pues se ha quedado un poco aparcado. Pero te gustó, sí, que sí, está chulo, sobre todo con mods mejora bastante. ¿Por qué? Y Sichal, tú, ¿a qué estás jugando ahora mismo? Primera lección. ¿Que te refieres ahora mismo? O sea, en este mismo instante, ahora mismo mientras grabamos estoy jugando a NBA 2K15, ahora mismo. ¿Pero cómo se puede ser tan chulo? Pero así en general, pues no estoy jugando a nada, o sea, no me da tiempo. El otro día enchufé, tengo que decir que enchufé GTA 5, lo enchufé, y fui capaz de coger un coche, y cogí un coche y me llamaron, pero no al juego, sino a la vida real. Con lo cual, no me da tiempo a jugar absolutamente nada. Estoy intentando jugar al NBA 2K15 para llegar a los playoffs, exactamente igual que la realidad, que son a los playoffs de la NBA y tal, pero es que no me da tiempo, tío, es que no tengo tiempo. Claro, claro. Gamer Hollow, ¿a qué juegas? Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Bueno, pues ahora mismo, pues como la mayoría de gente que tiene una Play 4 y le mola el From Software, pues estamos jugando, bueno, estoy jugando a Bloodborne y también un poquito al Resident Evil Revelation 2, que estamos ahí a puntito de pasárnoslo ya, a ver qué tal está ese final de este juego. Y también he empezado Ori, que tiene pinta pues de ser un buen juego de plataformas, con una buena historia, un buen entorno, y puedo decir que es muy bonito y tiene una música muy, muy, que encaja muy bien con el juego. Si estás en tu casa aburrido, puedes bailar supa dupa con tus amigos. Y nada, ahí pasando las noches, ya te digo, en los ratitos que nos dejan. Lo veo negro. Bueno, pues esto es lo que están jugando nuestros amigos y zumbados invitados. Yo mejor no digo lo que juego, ya se ha sobreentendido. Así que vamos a pasar al segundo consejo que tenemos, ya que nuestro amigo Wallace McGregor nos va a hablar del Cities Skyline, o el Cities Line Skies, o lo que como se llame. Wallace, cuando quieras, dale caña. Gracias a Muniki y Cities Skylines. Y nada, antes comentar que ha sido un juego que ha salido por Kickstarter, que vamos, si no llega a ser por la financiación de la gente no llega a salir este juego, al igual que el Pillars of Eternity, que vamos, parece ser que las empresas si no saben ni qué hacer, tiene que ir la gente a financiar los buenos proyectos. Y bueno, el Cities of Skylines, como podréis más o menos deducir por el nombre, es un simulador de ciudades y el objetivo es muy fácil, es construir una ciudad, hacerla crecer y Y el problema es que cuando llega a cierto punto ya no sabes qué hacer con ella. Pero bueno, no quiero adelantarme. Podemos elegir dos modos de juego. En el modo que se podría llamar historia, pero tampoco es que tenga historia, es el elegimos uno de los diferentes mapas que hay. Y bueno, empezamos desde cero y nos va dando el juego unas indicaciones de cómo ir construyendo. Vamos, una especie de tutorial que podemos siempre desactivar. Y conforme va creciendo la ciudad, conforme va teniendo más habitantes, pues vamos desbloqueando nuevas construcciones. Por ejemplo, al principio solo podremos construir carreteras simples y a lo mejor una clínica médica, y luego conforme se va llenando de gente, pues podremos construir hospitales. Eso por poner un ejemplo así sencillo. Y bien, el problema que puede tener es que no tiene historia, pero vamos, es que en un simulador de ciudades, pues tú lo que quieres es construir la ciudad a tu gusto, desfarrar todo lo que quieras, y ahí vamos a hacerla tal como tú crees que debe ser. Y para eso, pues Cities Skylines nos da un montón de posibilidades. Nos da un montón de carreteras, un montón de servicios públicos. Tenemos la posibilidad de dibujar distritos y en cada distrito poner unas leyes diferentes. En fin, que las posibilidades para que nuestros habitantes estén contentos, pues es muy diversa. Luego, por otro lado, por si esto fuera poco, está abierto a los mods. Y claro, ahí es donde el Cities Skylines es donde está despuntando, porque la gente está haciendo una barbaridad de mods, ya no solo de construcciones como diferentes edificios o casas o tiendas, sino un mod, por ejemplo, para visitar la ciudad en primera persona como si fuésemos un habitante. Han hecho incluso hasta un simulador de vuelo con los aviones cuando construyes un aeropuerto. O sea, la comunidad modder, la verdad es que se está volcando de lleno con el juego, y hace que las posibilidades todavía se amplíen bastante más. Y eso nos puede servir para la gran pega que es el juego, que claro, vale, tienes un montón de mapas, pero tú conforme vas construyendo la ciudad, pues si al principio consigues desenvolverte bien, que los principios suelen ser duros, llega un punto en que si más o menos lo has hecho correctamente, vas a tener dinero de sobra y no vas a saber qué hacer. O sea, te va a sobrar el dinero y el único incentivo es empezar en otro mapa o entrar en el otro modo de juego. Y en el otro modo de juego lo que podemos hacer es directamente diseñar un mapa nosotros desde cero, y también si queremos ciudades. Y vamos, en el editor tenemos posibilidades sin fin, podemos hacer prácticamente lo que nos dé la gana en ese editor. Además en el propio juego se incorpora el editor de estructuras o de lo que serían luego los mods que funcionan a través de Steam. Yo te quería preguntar, como he dicho antes, el tema de que es un juego infinito y tal, así que el juego no tiene ningún tipo de objetivo, o sea, a largo plazo me refiero, porque supongo que tendrá objetivos cortos de hacer esto hasta las Pascual, pero no tiene ningún objetivo largo que no sea el que la ciudad crezca y sea lo más grande posible. Sí, en un principio no tienes una historia que te diga llega a tal punto, no, tú simplemente conforme vas teniendo más habitantes en la ciudad vas desbloqueando cosas, y por decirlo así, tu objetivo a corto plazo es eso, es ir consiguiendo más habitantes. Pero no hay nada que te diga, no sé, no hay un objetivo final, no hay una misión. Pero ten en cuenta que esto ha salido de crowdfunding y que realmente la gente lo que quería era esto, era un juego de este estilo, el que tú simplemente tienes libertad absoluta para hacer lo que te da la gana y ya con el editor pues desfarras lo que quieras. Yo te quería preguntar un poco ya más de valoración personal, es que me des tu opinión, porque este tipo de juegos de estrategia o simulación o como quieras referirte a ellos, de construir ciudades y demás, siempre han estado, siempre han salido, sobre todo evidentemente pues, son unos grandes hitos de PC, pero tú personalmente, ¿por qué ves este juego o qué le ves a este juego para que haya tenido ese boom que ha tenido Steam de tanta gente estar jugando y tanta gente darle al juego? A ver, yo de los que he probado es el Cities XL, que estaba en FX, por ejemplo, aunque también está en Steam, el Trópico 4, que sí, es un simulador de ciudades, pero tiene otro corte. ¿Por qué está arrasando? Porque al salir con crowdfunding, realmente la gente estaba diciendo el tipo de juego que quería. Y eso, le añades la posibilidad de los mods, y es que es un juego que, vamos, tiene apenas una semana y tiene una ya cantidad de mods y de cosas que puedes hacer increíble. Bueno, pues el Cities Skylines lo podéis encontrar en Steam por 28 euros para PC, Mac y Linux. Y nada, está en castellano los textos porque voces no hay, o sea, no hay ningún tipo de voces. Y nada, yo personalmente, eso, para cualquier fan del género, o sea, es obligado, es un juego obligado. Yo, vale, me gustan, pero tampoco es que sea un fanático de la simulación de ciudades, pero en cuanto probé este juego, la verdad es que me han enamorado. Es un desperdicio de horas que es que se te pasan voladas. Pues muchísimas gracias por ese Cities Skylines y bueno, que nos hayas desvelado un poquito el motivo por el cual está siendo tan bestia o tan jugado en Steam. Y nosotros vamos a cerrar ya el Consejo de Sabios porque entramos en el Pupurrí de Noticias. Según la consultora independiente GFK, Nintendo ha sido la compañía que más videojuegos ha vendido en España en 2014. Así que, bueno, ahora hablaremos más de Nintendo, pero tan mal no le va. Los Nintendos. Ya está para descargar el próximo descargable, nunca mejor dicho, de Forza Horizon 2, que viene relacionado con Fast and the Furious. Y lo más interesante es que hasta el 10 de abril os lo podéis bajar por la patilla, tanto en Xbox One como en 360, así que ir a por él, bajároslo y os ahorráis 10 eurillos. ¡Basta! ¡Vamos, vamos, mira! El Zelda de Wii U se retrasa, bueno, dicen que no saldrá en 2015, así que todos los que esperaban este juego se tendrán que esperar por lo menos un añito más. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Cuando estéis escuchando este programa, ya se habrá iniciado la beta de la expansión de StarCraft. Cada vez queda menos. ¿Acho sí? Bueno, pues yo tengo que dar una noticia un poquito más seria, y esto sí que es cierto en el Pupurrí de Noticias, y es que el pasado día 27 de este mes de marzo, bueno, pues hubo una actualización, no sé si fue el 27 o el 26 exactamente, la actualización de Sony, pero bueno, a raíz de la actualización, la 2.50 para PS4, ha habido un pequeño problema con todo lo que os comentamos siempre de las cuentas compartidas, de juegos de PS4 más baratos, a mitad de precio más o menos, y es que no se sabe por qué todavía, porque Sony nos ha pronunciado al respecto. Algunas personas que tenían sus juegos de PS4 digitales en cuenta principal, sabéis que hay principal y secundaria, pues jugando como jugaban hasta hace poco tiempo, pues de momento les ha aparecido el malvado y odiado candado en el juego y no se puede acceder al contenido del mismo. Es algo que ahora mismo, en fecha de la grabación de este programa, el día 29, no se sabe muy bien. Esperemos que la próxima semana, cuando estéis escuchando el podcast, ya habrá pasado esa semana, se pronuncie Sony, pero la verdad que hay gente que, aunque gastándose poco dinero en los juegos, sí que tiene un montante grande de ellos. Con lo cual, es algo que no sabemos si va a ser definitivo o que ha sido un fallo puntual de los servidores de Sony, porque no está pasando en todo el mundo, sino que solamente está pasando en España y en algún sitio más, pero muy localizado y solo a X personas. O sea, no hay un patrón claro. Ahí es nada. Arctic Games, una compañía valenciana, anuncia Hipsters vs Zombies. Suena divertido, pero es así. Resulta que el juego va de un grupito de amigos que se juntan, así modernos, y se escapan de una infección zombie gracias a que estaban en un cine independiente prácticamente vacío, visionando una película austríaca en versión original sin subtítulos. Muy buena esa introducción para el juego. Y se supone que, bueno, parece que se va a financiar este próximo mes de abril por Kickstarter. O sea rápido. Uno rápido, ¿no? Un de estos. Kickstarter, sí. Un starter rápido. Kickstarter. De todas maneras, se podrían haber quedado en el cine ese, ¿no? Porque yo creo que los zombies huirían de esa puta mierda, ¿no? Qué poco mainstream eres. Será una peli de estos que duran 8 horas, 8 horas y media o así. Oye, que yo soy muy hipster, ¿eh? Que yo no me afeito los huevos nunca. Los tengo unos pelacos ahí que flipas. ¡Marranote! Bueno, chicos, pues vamos a dejar ya el popurrí, que esto se nos va para largo, y vamos a entrar en el apartado o la sección que le gusta más a Robert, y es el... ¡Notición! Pues no quiero quitarle el protagonismo a Ruedi porque ya he hablado muchísimo en este programa, sobre todo con el consejo. Así que directamente, Ruedi, el mojón para ti. ¿Qué tenemos para esta notición? ¿Qué nos traes que podamos debatir? Pues nada, esta semana vamos a hablar de Nintendo para variar un poquito, que hacía mucho que no nos metíamos con ella. Pero esta vez, bueno, es que ha dado una noticia muy importante, es que Nintendo ha confirmado que va a desarrollar juegos para teléfonos móviles, aunque no van a tener nada que ver con sus juegos normales. O sea, no va a ser una conversión de un juego tal cual, sino se van a dedicar a desarrollar juegos específicamente para teléfonos móviles. Además de eso, han anunciado a la vez que ya están trabajando en una nueva consola, de momento la llaman NX, han dicho que lo presentan a la vez, porque quieren así demostrar a los jugadores tradicionales que van a trabajar en las dos líneas, que para nada se van a centrar el teléfono móvil para desechar la otra línea, y que siguen trabajando en, digamos, darle una nueva sentido a la, digamos, a lo que es la marca Nintendo, a lo que sería Nintendo, haciendo un servicio multiplataforma unificado que pues quieren que sirva para todas las plataformas, telefonía, incluyendo telefonía móvil y PC. Entonces, esto es lo que se presentó relativamente hace poco, Nintendo lo desveló y bueno, es lo que vamos a debatir en esta notición. Hombre, yo sabéis que muy amigo de Nintendo nunca he sido, de cara al público, ¿no? Aunque en la realidad pues no tiene nada que ver, porque a Moniki lo puede atestiguar. Me he comprado una 3DS XL, ¿verdad, Moniki? Sí, que tengo yo. Claro, entonces, pero yo tengo que decir que este movimiento de Nintendo a mí me deja, como siempre, con el culo un poco torcido, me deja un poco frío. No entiendo la cantidad de consolas y de revisiones que han sacado de su portátil, porque me parece una cosa de locura, cuanto ni más que ahora que ha salido la New Nintendo 3DS, se pongan a anunciar este sistema de negocio. Yo no sé si Nintendo realmente es que ha perdido el norte o son unos visionarios. El tiempo no lo dirá también, de todas maneras. Pero con el dato que ha dado antes Ruedi, de que ha sido la compañía que más juegos ha vendido, la verdad que te hace un poquito recapacitar. A lo mejor Nintendo está preparando un pelotazo y ninguno de los que estamos aquí presentes lo sabemos. Yo creo que no. Yo creo que es una medida desesperada de Nintendo para intentar reflotar no las ventas, pero sí intentar reflotar un poquito el modelo de negocio. Pero lo veo raro, ¿eh? Lo veo muy raro este movimiento. Bueno, yo lo que veo, Sir Char, aquí son dos cosas. De entrada, el mercado de móvil. Salió no hace mucho una noticia en la cual decían que las ventas de juegos móviles superaba, yo creo que con creces, a las de las portátiles. Incluso las ventas de portátiles han decaído. En el último estudio que se hicieron, pues se han vendido muy por debajo de lo esperado, incluyendo la New Nintendo 3DS. Entonces, ante eso, pues tienes que empezar a mover fichas. Si ves que el mercado de portátiles ya no tira para tanto, los dispositivos que tenemos ahora móviles pues son más potentes cada día, incluso llegan a la calidad que te puedes encontrar con la Nintendo DS, por ejemplo, o por el estilo, pues tienes que mover ficha. Y en Japón también, por lo que tengo entendido y he escuchado en otros podcasts y demás, es un mercado que el de móviles se mueve muchísimo dinero. Entonces Nintendo ve la oportunidad de meterse ahí. Es una marca súper conocida, querida por muchísimos usuarios, y si se van a meter ahí, saben que van a tener ventas seguras por 10-15 euros o incluso menos, que es lo que cuestan normalmente los juegos de móviles. Y a mí lo que más me llama la atención ya no solo este movimiento de Nintendo, sino la nueva consola que va a presentar. ¿En qué posición queda Wii U? ¿Cuánto le queda de vida a esa consola? ¿Le queda un año más o año y medio? ¿Cuándo va a salir la nueva consola? Pues sí, hombre, estuvo muerta sola, pero el año pasado creo recordar que los mejores juegos los tuvo sí, Wii U. Sí, Bayonetta 2 y Donkey Kong Country a mí me parecieron buenísimos. Sí, el Mario Land. Bros. Y Mario parte, Land, sí, pues sí, mira. Sí. Mario Kart también, ahí tiene 5 pepinazos que están sacados para esa consola, pero te da la sensación de que a lo mejor Wii U no le queda tanto de vida como esperábamos. Es que y cómo va a tocar la nueva consola de Nintendo. Bueno, realmente han dicho que la van a presentar el año que viene, pero no va a salir el año que viene, o sea que sí, le quedan mínimo 2 años, mínimo. Sí, sí, me han dicho eso, que Wii U aún le quedan 2-3 años. Y bueno, respecto a esto, yo lo de que Nintendo desarrolle para móviles lo veo más una jugada de vamos a contentar a la gente, vamos a hacer juegos para móviles también aparte de lo que hacemos. No hay que ver más que la subida en bolsa que pegó Nintendo después de hacer este anuncio, que subieron como la espuma. Yo creo que los accionistas estaban demandando esto. Y lo que sí que veo mal es esto de que se ha perdido la magia de la presentación de consolas, que es esto de que salga Iwata ahí con otro tío y decir, no, el año que viene vamos a presentar una consola y no presentarla en un E3 o en un Nintendo Direct ahí a lo grande, que nos quedemos todos con el culo torcido. En ese punto veo yo ahí un negativo, no sé, no me gustó nada. Hombre, Robert, pero es que no la han presentado, simplemente han dicho algo que para todos es obvio, es decir, tanto Nintendo como Sony como Microsoft, en cuanto lanzan una consola sabemos que ya están trabajando en la siguiente. Simplemente lo que ha hecho ha sido confirmar para que no hubiera nadie que dijera, oh, van a trabajar con teléfonos móviles a tomar por culo las consolas. No, han dicho, oye, vamos a seguir con nuestra línea siempre y nos vamos a expandir al mercado de telefonía móvil. Y yo por mi parte creo que esto es una jugada que ellos mismos han dicho que van a colaborar con una desarrolladora específica que se llama DNA, aquí fuera de Japón se le conoce muy muy poco, por no decir que no se le conoce, pero que en Japón es de las punteras, y lo comentan, que si hasta ahora no han decidido trabajar en este sector telefonía móvil, porque muchos podrían pensar que llegan un poquito tarde, es porque hasta ahora no tenían claro cómo hacerlo, así que a mi parecer, me parece que si se van a meter en esto, yo me iría con mucho ojito, porque por ejemplo con los amigos yo creía que se iban a comer los mocos, y en principio había dicho lo mismo de la telefonía móvil, pero después he visto lo que han hecho con los amigos. Si ahora se mete en telefonía móvil, a mí me da que Nintendo, aquí, y sabiendo cómo sabe jugar con el público casual, cómo hizo con Wii sacar este tipo de juegos que les sabían gustar, yo creo que van a sacar mucho partido. Que consigan lo que ellos quieren, que es que la gente conozca sus IP, sus personajes, y de ahí se compren las cosas de sobremesa, eso ya no lo tengo tan claro. Pero que en este sector de telefonía móvil pueden convertirse en una empresa importante, no me cabe la menor duda, y mucho más de lo que creemos a priori. Hombre, Ruedi, ¿tú no crees que, por ejemplo, un Mario en móvil no va a llamar a la gente? O sea, un juego así en plan sencillo de Mario, yo creo que puede romper la pana. Bueno, eso también depende del precio al que lo pongan. No, sí, precisamente estoy diciendo que va a partir la pana, o sea. Pero de ahí es que consigan lo que dicen, que lo que es lo que realmente quiere Nintendo, que es que la gente se interese al jugar ese Mario, de ahí quieran dar el salto a comprarse una consola y los otros juegos de Mario, ya no lo tengo tan claro. Yo es lo que decía, el único debate que podemos hacer es saber si es una consola de sobremesa o una consola portátil. Pero de sobremesa ya te digo yo que no va a ser, porque ya tienen la Wii U, que hace muy poquito que la han sacado, y la única que están explotando la más no poder es la 3DS. Y yo creo que lo que van a hacer es sustituir la 3DS por ese proyecto NX. Igualmente han sacado hace nada una 3DS nueva que también va a contar con juegos exclusivos. Es que también, como aquel que dice, han sacado entre comillas una nueva portátil hace nada. Puede ser, yo, bueno, lo escuché hace poco en Eurogamer, que en Japón se usa mucho la X para expresar algo como cross, ¿no? Algo cruzado, y que sea una consola que juegues en sobremesa, pero que el mando sea tipo PS Vita y puedas seguir jugando llevándotelo fuera, que sea algo ahí intermedio entre las dos. Como lo que se pensaba que era la Wii U. Sí, pero sin el pedazo tocho de mando ese que no te lo puedes llevar a ningún lado. Hombre, pero es que ahí también viene lo que están diciendo de, digamos, la nueva plataforma Nintendo que quieren hacer global, que aparte de telefonía móvil quieren que funcione también en PC. A mí me da que es, bueno, llegan tarde, porque realmente esto, el resto de compañías, Microsoft, Sony, ya tienen aplicaciones en teléfono móvil, pero si lo hacen bien, creo que se pueden poner a la altura donde están ahora Microsoft y Sony. No sé si esto pueda significar que esta NX vaya a ser un sistema más así híbrido o que lo vayan a ser más una consola hardcore. Es que la verdad es que es muy confuso saber qué van a hacer. Hombre, a mí esto me parece, pues eso, sacado consola, entre comillas, nueva hace nada, revisión de la 3DS, 3DS XL, New 3DS, New 3DS XL, o sea, a mí me parece un despropósito y sobre todo va a ser una competencia a sí mismos, supongo, o defenestrar a la gente que ya tenga, por ejemplo, esta portátil, ¿no? Ya lo hicieron con el tema de la 3DS, porque ahora la New 3DS va a tener juegos exclusivos, ahora no me jodas. Entonces, ya digo, es un modelo de negocio raro. Espero que no se equivoquen, porque estamos siempre diciendo que puede ser el principio del fin de Nintendo y tal, aunque luego las cuentas reflejan lo contrario. pero sinceramente lo que se ve en la calle es que la gente que se ha comprado Wii U se siente más o menos estafada, aunque sacan muy buenos juegos a veces, algunos muy buenos títulos, pero la mayoría de third party se fue. Y con esto, pues yo no sé, yo no le veo mucho sentido. Y ahora meterse en el mundo de la telefonía móvil ahora, cuando ya están todos, no sé, es un poco raro. Pero lo de sacar consolas cada poco lo llevan haciendo toda la vida. Muchos años, y DS vendió millones, 3DS ha vendido millones, no les va mal, no les va nada mal. Aparte que Nintendo es la reina de las revisiones, con Game Boy Color, los 3.000 colores que sacan, toda la gente también son coleccionistas, y cuanto más colores sacan, la gente los quiere tener todos, entonces Nintendo también es consciente de eso, ¿sabes? Decíais del modelo de negocio que no sabes tal cual, yo tiraría un poco por la rama de lo que ha dicho Ruidichi. Quizás nosotros estamos un poco reticentes con el tema de los amiibos y todo eso, pero es que lo estamos viendo cada día, que Nintendo está haciendo beneficio con esto. Por lo tanto, yo creo que no... Además, Nintendo tiene mucha experiencia en el tema de lo que es portátil, y no creo que, si es algo relacionado con el tema móvil, también está famosa Nintendo X, no creo tampoco que habrá que ser tan escépticos y darle un poco de cancha ancha, porque, ostras, supongo que ya lo tendrán pensado y que no creo que se peguen el gran talegazo, más que nada por la experiencia que tienen detrás apoyándoles. Engañando, sí, engañando. ¿Cómo engañando? La experiencia que tienen engañando, digo. ¿Por? No, Nintendo normalmente, no, engañando entre comillas. O sea, engañando al usuario, me refiero. Te compras una 3DS, te sacan acto seguido, entre comillas, también. Te sacan una 3DS XL. Bueno, venga, vale, pues me compro la 3DS. Espera, que se te olvida la bajada de precio acojonante. Sí, pero compra la 3DS, a la siguiente sale la 2DS. Joder, cago en la puta de oro. Pero si no es que sea engañando, es que es algo que siempre ha hecho Nintendo, y lo hemos dicho antes, desde la Game Boy que lo lleva haciendo. Sí, pero me refiero, que es que van haciendo eso. Pero, por ejemplo, Game Boy y Game Boy Color sí que fue un salto cualitativo diferente. Pero dime tú la diferencia entre 3DS, 3DS XL, 2DS y New 3DS. Es la misma consola, es lo mismo. Pero no, es lo mismo que pasó con la Game Boy Color. Es exactamente lo mismo que pasó con la Game Boy Color, que era lo mismo pero con colores. No, hombre, era mucho más potente, eran juegos a color y eran totalmente diferentes. O sea, sí, pero ¿qué vida tuvo la Game Boy Color, Sinchar? Que yo recuerde. Un año y medio. Lo mismo equivoco, no, dos años, no, creo no, que fue. No, un año no. Me refiero. Duró bastante, sí, más. Claro, sí, bueno, hasta que se jode fabricar. La Color duró tranquilamente, hasta que salió la Advance, 3-4 años. Sí, pero me juraría que fue menos, años, pero bueno. De años buenos, ponle dos, ¿eh? O sea, el resto, pues eso, pues como todas las consolas, ¿no? Que quedan ahí. Cuando salió la Advance, aún salían juegos para exclusivos. Me acuerdo los Link, los Oracle of Seasons y Oracle of Time, creo que era, que fue de la última hornada fuerte, y ya creo que incluso no sé si o salía la Advance o quedaba poco para salir. Pero me refiero que a esto vengo a decir que yo creo que eso de engañar, ¿no?, es una política que Nintendo lleva haciendo desde hace la tira de años, y los periféricos y las chuminadas, todo esto siempre lo ha hecho Nintendo. Pero eso de es que me ha engañado Nintendo, no, es que es una cosa que iba haciendo siempre. Vamos, yo me compré la 3DS XL ahora y de segunda mano, no me compré una consola de Nintendo portátil ni harto vino. No, pero a ver, la 3DS llegó un par de años ya buena, entonces 3-4 años tranquilamente. No te puedes sentir estafado cuando tu consola tiene 4 años y lo que le quedan. ¿Que vayan a salir exclusivos para Nintendo 3DS? Pues sí, pero es que tu ya consola ya tiene sus 5 añitos, que es más o menos lo que dura. En ese sentido me sentiría más estafado, o me siento yo más estafado con PlayStation Vita, que al año y poco de salir ya se acabó, no hay más con juegos. Si quieres juegos japoneses, lo que quieras, chuminada esa, pero de resto no tengo nada más. Ahí yo me siento más estafado que si me hubiera comprado a lo mejor una 3DS hace 2 años y medio. Correcto. Además, que yo también es una cosa que tampoco veo bien. Por ejemplo, no me gusta lo de ostras, ahora para jugar a este juego me tengo, tipo el Resident Revelations, tengo que comprarme el joystick segundo para poder jugar mejor, porque si no, o el Zelda, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sigue siendo algo opcional, y como decíamos, al menos tienes un abanico mucho más grande que quizás con la de Sony, que es lo que hay. Hombre, punto, la Vita, es que fue una estafa en total, ¿eh? Y yo la tengo y está muy bien, muy chula, pero tiene 4 juegos contados. Ahí, por ejemplo, lo que ha entrado Ricky con lo de los años de la consola, los que lleva 3DS, también pensar, para los que dicen, no, es que si esta nueva NX sustituye a Wii U, Wii U ha tenido un ciclo muy corto. Yo creo que ahora, por ejemplo, lo que pasa es que estamos acostumbrados o acabamos de ver un ciclo extrañamente largo de consolas que han sido Xbox 360 y PlayStation 3, que han aguantado impresionante como unas campeonas. Pero si el año que viene se presenta y hasta 2017 no sale, finales 2017-2018, habrá tenido sus 5 añitos Wii U, que es más o menos lo normal para una consola, así que tampoco habrá sido un ciclo tan corto. Eso sí, como siempre Nintendo llega tarde, porque va a sacar una consola de nueva generación 4 años más tarde que los competidores. A no ser que quiera adelantarse y saque una consola de la nueva generación. Luego se quedará mal, pero bueno. De la de verdad, ¿no? La nueva generación de verdad. Una Dreamcast, otra, ya verás. Pero de verdad que... Pues ojalá sacaran una cosa parecida a la Dreamcast, tío. Para mí una de las mejores consolas y la última que sacó Sega. Una de las mejores consolas, pero muy fuera de tiempo. Estaba entre dos tierras, como dice Héroe del Silencio. Pero el tema está que, vamos a ver, el ciclo de Wii U sí puede ser de 5 años, que es el ciclo normal de una consola, no por el tema de la crisis que han sido 8 y 9, pero ciclo bueno de Wii U, es decir, ciclo de pepinazos, triple A y tal, vamos a ver, tiene los juegos de Nintendo, el resto se han echado para atrás. Es que yo no lo quiero, yo prefiero un ciclo como el de Play 3 de 8 años en el que hasta el final te sacan un juego como The Last of Us y flipas porque es que exprime la consola hasta límites insospechados y no Wii U que saca cositas muy contadas, como hace Vita, por cierto. Hombre, Nintendo exprime sus consolas con sus propios juegos al máximo, que sí, que son poquísimos, sí, y obviamente, ya lo hemos visto en la noticia que he comentado yo, sus juegos son los que venden, ahora mismo los desarrolladores le han dado la espalda a Wii U, eso lo sabemos todos. Pero bueno, si por ejemplo este año le sacan otros 3-4 juegos como el año pasado y así durante todos los años, tienes una consola que al final tampoco va a tener un catálogo amplísimo, 10-15 juegos, pero es que esos 10-15 juegos van a ser triple A de 9-10 en todas partes, entonces ahí ya cada quien lo que refiere, obviamente, si quieres cantidad, con calidad obviamente, pero Nintendo lo que sabe es que difícilmente te baja de la excelencia con sus juegos. Pues nada, chicos, creo que ha dado bastante en notición, vamos a cortarlo aquí. Si alguien está esperando el salseo para que aquí los tumbados empiezan a rajar y echar mierda sobre Nintendo, pues lamento decepcionaros, pero bueno, también es lo que decimos, las cosas son como son, y si creemos que hay que echarle mierda, se le echa, y si no, pues bueno, esperaremos a que salga ya algo más sólido sobre la nueva consola, este proyecto que está Nintendo ya que tiene entre manos, para lavarla o bueno, darle de collejas. Así sí, venga. No obstante, nosotros ahora sí que sí, vamos a ir cerrando la notición. Y Ricky, vete preparando, porque ya sabes que te toca, ¿no? Toca los huevos, es lo que me toca. Eso, la cesta de Ricky's. Venga, ¿qué viene para abril, Ricky's? ¿Qué tenemos que este abril bonito y dichoso nos va a dar? Este mes la verdad que anda la cosita un poquito floja, titulazos como Project Car, como la gente sabe, se retrasó hasta mayo. Así que a priori que yo viera bastante interesante, y no sé si ya está en la tienda, tenéis el Xenoblade Chronicles 3D para la New Nintendo 3DS en exclusiva. En principio, salvo retraso anunciado, saldrá el Grandes Auto 5 para PC, para que nuestro amigo Wallace McGregor lo juegue casi 2 años después de lo que lo jugué yo. Sí, hace y casi para terminar, 8 años, ya te lo adelantaste. Pues sí, al final se mueren todos. Y va a salir ese pedazo de pepinaco que va a ser Mortal Kombat 10, que yo creo a Moniki que va a partir la pana en el mes de abril. Así que poquita cosa y a esperarse hasta mayo o a jugar con todo lo que nos ha traído estos 3 primeros meses. Tanto llorar para esta yo ya tengo... la virgen. Pues muchísimas gracias Ricky Knight, apuntamos estos 3 titulitos, sobre todo Mortal Kombat, bueno, y GTA para PC, que seguramente la comunidad mod ya está limándose los dientes para ver lo que puede arreglar, lo que puede tocar, lo que puede mejorar, lo que puede friquear, o sea, ya estamos, bueno, ya están algunos ya pues dichosos para que salga el juego ya. Y nosotros, bueno, vamos a continuar con el programa entrando en el invitado pregunta. Ya, hoy estoy yo solo pringando. Efectivamente, y sí. Mr. Gamer Hollow nos va a hacer la preguntita esta de lo que le apetezca, lo que más le guste, si nos quiere poner un poco entre las cuerdas, que nos ponga lo que él quiera. Así que Gamer, cuando quieras, dale caña. Bueno, vamos a empezar. Bueno, estamos en la época, se supone, de la entrada de la Next Gen. Yo no creo que hayamos llegado todavía ahí y estamos teniendo un montón de problemas a la hora de sacar juegos. O sea, no sé cuántos retrasos ha habido durante estos pocos meses de año, pero ha habido un montón de retrasos. Mi pregunta al aire es esta: ¿Qué opináis de todos esos y cada uno de los retrasos que ha habido hasta ahora en muchos de los títulos que están esperados? Como es Uncharted, como es The Legend of Zelda, que ya se está diciendo que puede ser que se vaya al 2016, anunciado en 2015, que lo han dicho ya. Y bueno, títulos como Project Cars que se han retrasado hasta cinco veces ya. O sea, yo no sé si esto es cachondeo o es que tienen un... no sé, o es que de verdad quieren arreglar ese juego. O The Witcher 3, como están aquí por aquí también comentando. Bueno, vosotros, yo lo que quiero saber es qué opináis de esos retrasos, o a qué se deben esos retrasos, o qué imagen nos da a nosotros de esos retrasos que hacen las compañías. Porque a lo mejor están haciendo esos retrasos y nos está pasando como Drive Club, que nos lo comimos con patatas con el tema del online, ¿sabes? Bueno, a mí me gusta ver que las compañías, a ver, mientras no te hagan como por ejemplo con Project Cars, que lo llevan alargando un montón, pero sí que te digan, oye, no va a poder ser cuando es porque queremos que salga bien. Y a mí, esto que estás comentando, que ahora hemos visto tantos, me da que pues se han puesto las pilas y, por ejemplo, han escuchado lo que pasó el año pasado, que el ejemplo más clamoroso fue el último, el Assassin's Creed United, pero hubieron muchísimos ejemplos de juegos que el año pasado pues hubieron muchísimos ejemplos de juegos que nosotros mismos aquí lo hemos criticado, de que cada vez vemos que juegos salen más inacabados, de que los juegos no están bien hechos. Pues a mí me parece perfecto que los retrasen y que tenga la flexibilidad de los programadores de decir, oye, necesito más tiempo para que el producto salga redondo, lo más redondo posible. Bueno, yo coincido con Rodisi, el caso de Unity o Drive Club son clamorosos, que te saquen el juego con un montón de bugs y cuando te das cuenta casi a diario bajándote gigas y gigas de actualizaciones. Muchas veces vas a echar una partida a cualquier juego, mi hermano me lo comentaba, el Battlefield 4, vas a jugar uno online y no puedes porque te estás bajando no sé cuántos megas de una actualización y no puedes jugar online sin él. Pues oye, prefiero que el juego se retrase 2, 3, 4 meses o lo que se tenga que retrasar, incluso hasta 6 meses más, que el juego salga pulido con todo lo... como salían antes, tío, que tú te comprabas un juego y lo jugabas. Ahora, si no tienes internet, te compras juegos con un montón de fallos y demás historias. Oye, pues tiene que llegar a un punto en el que digan, no señores, retrasen los juegos, dejes de historia, porque de entrada te bajas el juego, lo instalas y ya te sale mismamente Bloodborne. Nada más salir ya tienes un parche. Coño, esto no debería ser así. Los parches deberían salir un poco a posteriori. No nada más poner el disco en la consola, traga, taga. Un giga y medio de descarga, ya te vale. Igual que el Borderlands 2, la nueva entrega esta para PlayStation 4 y Xbox One. Nada más ponerlo, 6 gigas y pico de los descargables del pre-sequel. Es que es increíble, ¿sabes? Bueno, yo la verdad es que sí, que es mejor que retrasen los juegos para pulirlos del todo, que el juego venga acabado. Pero es que hay veces que el tema es flagrante. Por ejemplo, el Project Cars, que lo van retrasando no mucho, pero muy poco. Llevan 5 veces retrasándolo 2 semanas. Es un poco, no sé, el Batman ahora estaba anunciado para una fecha, lo retrasan. El Zelda, vale, dijeron 2015, no dijeron fecha, ahora han dicho que no, que se irá 2016. Bueno, puede que el juego estuviera programado para finales de 2015 y ahora esté programado para principios de 2016. Yo creo que las compañías lo que tendrían que hacer, sé que la gente demanda mucho, normalmente mucha información con el tema de internet y tal, pero que no dieran fechas, que dijeran el juego va a salir en el 2015 y cuando se estuviera acercando la fecha y ya supieran cuándo va a salir, pues mira, va a salir este día, y si hay que retrasarlo, pues se anuncia un poco más tarde la fecha de salida. Vale, con el tema de pre-reservas y todo es difícil, pero es que a veces los jugadores tenían ganas, yo sé, como le pasa a Muniki, que se pide vacaciones para el Bloodborne para jugarlo la primera semana y que no le moleste nadie, y que te lo retrasen una semana, ya te jode las vacaciones, no puedes jugarlo, no. A veces es un poco molesto, bastante molesto. Pues yo iba a comentar precisamente lo que acaba de decir Robert. Yo no sé de quién es la culpa, por decirlo así, no sé si de las distribuidoras o de quién, pero es que anuncian la fecha de salida, pero a veces con un año perfectamente de antelación. Y la verdad, lanzarse a la piscina de esa manera es un poco arriesgado. Y luego pasa lo que pasa, se les pega el arroz y tienen que sacar tiempo, y el tiempo como después retraso, y la gente también que un poco desesperado al final, que se está retrasando ya como el Project Cars, no sé las veces que la han retrasado, pues ya la gente está como loca. Pues a mí me parece muy bien, ¿qué queréis que os diga? Yo con todo lo que tengo por jugar todavía, me parece muy bien lo de los retrasos. O sea, no es una cosa que me moleste. Es más, si es para mejorar el juego, me parece correcto. Lo que pasa es que a veces que los juegos se retrasan por un tema de que no coincida con otro juego de la competencia que se supone que va a vender más que el tuyo. De todas maneras, yo creo que el retraso más grande ha habido en la historia de los videojuegos, aparte de Duke Nukem Forever, es el de Last Guardian, pero yo creo que para PlayStation 5 sale seguro. Los trolls son estúpidos y peludos. Estas han sido las opiniones de nuestros zumbados. Esperemos que Gamer Hollow se haya sentido satisfecho. Yo creo que han sido bastante profundas, bastante sabias. Y no sé, Gamer Hollow, ¿tú qué piensas? ¿Te has quedado bien? A mí me ha gustado mucho, ¿sí? Joder. ¿Te ha venido Gapu al programa? Yo no soy Apu, señor Homer. Es versión retrasada de varios personajes. Pues nada, chicos, vamos a acabar, vamos ya cerrando. No obstante, aún queda la última sección y es la de la recomendación del experto. No sé, algún experto tendremos por aquí. El que quiera recomendar algo, pa'lante. Pues bueno, ya que me dejáis, mira a toda la gente que esté cerca del Vallès, cerca de Sabadell. ¡Compren Sabadell! Pues que sepa que hay una nueva tienda desde diciembre, que se abrió hace poquito, que se llama GameStar, que yo resido en ella, vamos, soy el jefe de la tienda. Y nada, os invito a venir a que compréis y reservéis los juegos allí. Aparte tenemos merchandising, tenemos figuras, tenemos un poquito de todo, compra-venta de videojuegos y los juegos, ya os digo. ¿Cómo? Y podéis insultar al dependiente. Como venir en autobús en tren caminando, decides tú, pero has de venir a Sabadell. Y nada, lo que tenemos, ofertas buenísimas. Como ya sabe Amu, pues hay aquí juegos, tenemos pues desde 5 euros más baratos hasta 10 euros más baratos en títulos nuevos, e incluso por reserva se pueden hacer descuentos bastante grandes. Así que aprovecharlo, que os puede salir bastante rentable a toda aquella gente que le gusta tener sus juegos en la estantería o sus consolas de ediciones limitadas o cosas así. Que bueno, que también intentamos tener las cosas antes de tiempo, que eso también lo sabe Amu. Y nada, os invito a que vengáis, a toda esta gente que esté cerca del Vallès, cerca de Sabadell. Y os podéis mirar todo lo que subimos y todo lo que tenemos en nuestra cuenta de Facebook, que es facebook.com/GameStartES y ya está. facebook.com/GameStartES y ahí tendréis todas las novedades y todo lo que nos llegue a la tienda. Y nada, pasaros cuando queráis, que ya estaremos y podéis consultarnos y pedirnos lo que queráis. Ven a Sabadell, tenemos una gran fila de Sabadell, cultura, teatro, cines y deporte. ¿Qué podrás disfrutar sin más? No lo dudes, vente a Sabadell. Pues muchas gracias por esta recomendación de comprar aquí en la tienda de Gamer Hollow. Ya os digo que tienen buenos precios y si os cae bien el dependiente, incluso os hace alguna cosilla. Que no puedo decir. Os hace una cosita por 50 euros, os hace una cosita, madre mía. Que ni la rotonda de Valle, macho. Si decís que vais de parte de Indie Podcast, un 90% de descuento en todos los juegos. En un pollazo en la cara. Sí, un regalo. Regalo de 90% juego, de descuento, un pollazo en la cara. Bueno, gente, pues ahora sí que sí, toca el momento de cerrar el programa. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar una noche más. Yo tenía ganas de volver y a grabar y dejar a estos capullos como Charlie y Ruedice que presente por mí, que han dejado el programa, pues imaginaos. Si ya era malo, pues peor. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Y nada, deciros que un placer enorme, esperemos que haya sido de vuestro agrado y recordadlo que en 2 semanicas también vamos a volver a estar aquí. Y nada, pues queda de nuevo despedir a los amigos, a los tumbados, empezando con el niño de la casa, el señor Ruedice. Un abrazo, tío, y nos vemos en 2 semanitas. ¡Hasta luego! Antes partía que doblaba. Pues como siempre digo, es un placer estar aquí. Bueno, dejarte presentar, que sé que tenía ganas, que ya sé que lo había hecho demasiado bien y no soportas que lo hiciera. No, es broma, que lo haces muy bien. Nos vemos en 2 semanas y que vaya muy bien. Como cuando te gano el Mario Kart, ¿no? Uy, uy, uy. Ay, si es que mejor no contemos la verdad. Ay. Tengo una foto tuya del Mario Kart que mejor no quieras que salga. Ricky Snight, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en 2 semanitas. Hasta luego. Y también estoy buscando una zagala que sea trabajadora y tenga las tetas muy grandes. Pues nada, chicos, gran programa el de hoy con pedazos de análisis como fue el de Cities Skyline, ¿eh? El otro no me hizo mucha gracia, la verdad. Y nada, intentaremos vernos en 2 semanitas, a ver si se puede. Estoy de mudanzas, esperemos que Timofónica no me haya tirado con internet. Así que si todo va bien, nos vemos en 2 semanas. Ya ves cómo se despabila el pájaro, ¡ay, pájaro! Robert Blázquez, un abrazo muy muy fuerte también para ti. Y te veo en Pandora o la luna esa de Helios o como coño se llame. ¡Hasta luego! Pero usted habla solo y se contesta. Y a mí si no te aprendes los nombres, no me vas a hablar, ya te lo digo. Y nada, un placer como siempre. Nos vemos en 2 semanas seguramente. Y nada, que vayas bien las procesiones esta Semana Santa. Tú eres un listo, chaval. Wallace McGregor, un abrazo también muy muy fuerte para ti, colega. Cuídate mucho. ¡Hasta luego! ¡Tú my sexta Englishman! Un saludo a todos los oyentes y a nuestro pedazo invitado que se ha pasado por aquí a echarte una mano con el Bloodborne y bueno, sobre todo informarnos de la pedazo tienda que tiene. Y bueno, yo recomendar a todos los amantes de los juegos de rol de la vieja escuela, véase Baldur's Gate o Icewind Dale o Planescape Torment, que se pille Pillars of Eternity pero de cabeza. Hasta luego. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Y por último, Sir Chal, cuídate también mucho y no sé si vas a jugar o no, porque claro, juegas un poco a todo, todo. Dímelo a la cara y yo te la rompo. ¿Ya está mirada de decir la gilipollez o ya puedo hablar? A todo. Pues sí, en 2 semanas estaré aquí, espero. Y bueno, pues esta Semana Santa, no sé, a ver qué le puedo dar. Por ejemplo, intentaré jugar bastante al teto y a la piragua. Que es lo mismo que el teto, pero debajo del agua. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pues nada, gente, cuidarse mucho. Un abrazo de nuevo muy, muy grande a todos los oyentes, los seguidores de Indie Podcast. Y nada, oye, una cosita. El juego este que teníamos que regalar, ¿para cuándo? Cierto. Pues... Espera, que me lo estoy terminando y ya lo damos. Puta. Hostia, fuera que están cayendo las cuentas, pues esto lo revisión. No, pero es sí, también. Veis que tengo que decir... que esta gente no se va a ver afectada en ninguno de los casos por el tema de la putada que pueda hacer Sony o que falle los servidores o tal. Es decir, que el juego a la persona que se lo demos no va a tener ningún tipo de problema en activarlo. El sorteo es, o mejor dicho, cuando estéis escuchando este podcast era hasta el día... no sé cuántos días tiene este mes, creo que son 30 o 31, no lo sé, pero bueno, el sorteo será el último día del mes de marzo y cuando estéis escuchando este podcast, pues... pondremos también el nombre del ganador y el sorteo para que lo veáis tranquilamente. ¡Mentiroso, cobarde! Por supuesto. Pues nada, ya sabéis que cuando escuchéis el programa ya se habrá hecho el sorteo, así que atentos a nuestra página de Facebook para ver si habéis sido seleccionados y vencedores de este gran Dying Light para PlayStation 4. Y nada, que tengáis muchísima suerte, que disfrutéis de este gran juego y nosotros nos escuchamos otra vez más en 2 semanitas. Así que sed buenos y recordad lo que esto es el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos donde estáis todos invitados. ¡Muy buenas noches! Tanto Sir Chal como Rudizzi han sabido hacer bien de presentadores y de aquí, gracias. Lo hacéis como una puta mierda, pero gracias igualmente por el esfuerzo. Perdón, espérate, voy a ponerlo por tecla porque es que se me activa cuando me descojonó. Es que me descojonó, tío, se ha activado esto. Normal que descojones, con lo bien que lo hace él también es para descojonar. Hijo de puta, qué troll. Mira. Cuidado, que te van a dar. No metas el turno 9 en esto. ¿Quién presenta? ¿Quién da la entrada para el Bloodborne? Robert, le toca. Te lo iba a decir. Venga. Pues cómete. Pues dile a Eva que salga de la habitación y tú sigue. Joder. La estoy comiendo yo, no me la están comiendo. Bueno, eso no inhabilita que esté Eva ahí, o sea que. Efectivamente. Pues nada, ¿qué más lo que estás comiendo? Me taparía el micro con su espalda y entonces no... Madre mía, vale, no hay más explicaciones del micro ni de hostias. Tú sabes que estás alimentando a toma falsa cosa grande, ¿no? No, si ya la sé, en otro programa también se quedó a gusto. Sois unos cabrones, me estáis contando el matrimonio, cabrones. ¡Hijo de puta! Y la verdad es que, bueno, teníamos muchas expectativas, teníamos... Charlie. ¿Qué? Pero no lo leas, claro. La culpa es tuya. Si yo pongo tonterías por el chat, tú te jodes y eres profesional y te las comes. Sí, la peste negra esta no. La peste negra también. Mandy. Esto me pega para las tomas falsas, por si alguien no lo ha entendido. He puesto en el chat la peste negra en la que lío yo después de comer en un mexicano. Joder, es que hay que explicarlo. Que encima el Ruedi siempre cobra por todos los lados. pero te refieres ahora a. Dios, lo que has saltado por aquí a nombres y chal, madre mía. Digo yo, ¿a qué juegas? Y soy de fondo Emma, imbécil. No, pero eso es que está llamando a Gamer Holo. No te has enterado bien. Oye, una cosa. Estaba pensando. ¿Tú no piensas? Tú callas, gilipollas. ¿Qué es el inicio hecho? ¿Qué más quieres? Pues tenía razón, Ricardo. Igualate los extras si están bien. Merecen la pena. Aquí se descojonan. Sí, lo cachondo es que se escucha. Emma se cree que no se le oye. Se le oye de fondo a veces descojonarse y comentarle a Neo Hazard y pegarle collejas. Así. Como decía el José, la caricia del conejo ahí. Gamer Holo te sigue llamando, ¿eh? Bueno. Recomendación musical de la semana. Se escucha como el culo. Porque está tomado por culo de pues aquí. Pues acércate, cacho perra. Pues acerque, copón. Está con la 2DS. La 2DS. Escucha un Quest Hero. ¿Lo he dicho? Hostia, ese me mola a mí. Es como el Nerds versus... Sí. No, el Hipster versus sí. Zombies. Cuescos versus Heroes. Cuescos versus Hipster versus Heroes versus Zombies. Pues nada, la banda es Cuescos versus Heroes. Allá va. Dios, brutal. Se le escucha mejor la risa que la recomendación. Sí. Un pastelero de Arizona me contó su gran secreto. Un postre con tanto azúcar que picaba la garganta de solo verlo. Te tengo preparada una bomba de calorías, que si te comes uno ya has comido pa' 3 días. Ya verás qué bien que subes el piano por la escalera. Las barritas energéticas son solo para nenas. Churro, churro, perro, perro, churro, churro, perro. Churro, churro, churro, churro, perro, perro, perro, perro, churro, churro, churro, churro, perro. No te asuste el nombre, que no te estás comiendo un perro. Se trata de un churro enorme con un montón de porquería dentro. No me digas que no me ha quedado crujiente la masa. No me extraña si me escurre por la barbilla la grasa. Churro perro es la base de una dieta equilibrada. A mí lo que me parece es que esto es una guarrada. Churro, churro, perro, perro, churro, churro, perro. Churro, churro, churro, churro, perro, perro, perro, perro, churro, churro, churro, churro, perro. Churro, churro, churro, churro, perro, perro, perro, churro, churro, churro, churro, perro.